a 325 días del corriente. Procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número X de esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Mis Hijos Están con el Padre. Y hoy te vamos a estar contando cuál es el andén número 1 y cuál es el andén número 2 en tu estación de subte. Porque cada vez que anuncian algo por el micrófono, uno dice, ¿cuál es el andén 1? ¿Donde el tren no va a parar? ¿O donde el tren sí va a parar? ¿O donde el tren va a explotar? ¿No? Andén número 1. Y uno termina preguntándole a la persona que tiene al lado, ¿no? Como que el ser humano inventa el micrófono, el parlante, lo utiliza. Pero todavía hay gente que le pregunta a la persona que tiene al lado, che, ¿qué dijo? ¿Que va a andar o que no va a andar? Seguro no es el andén en el que yo estoy parada. Claramente siempre es el andén opuesto. Ah, ¿no? Las noticias pasan en el andén opuesto. Y ahora que salimos de la charla con Marisa, de que aparentemente va a haber vagones para mujeres y otros para varones y otros para acosadores, no sé. ¿En qué vagón iremos? ¿Cuál será? Y va a haber uno para maquinistas también, aparentemente. Van a ir todos los maquinistas en un solo vagón. ¿Estamos en contra o a favor del vagón para mujeres? Yo particularmente en contra. Para mí es como retroceder, no sé, hagamos de nuevo baños para negros y baños para blancos, qué sé yo. Yo preferiría más vagones para que no anduviésemos hacinados, por ejemplo, en el... Claro, en que no me hacine nadie, ni una mujer ni un hombre. Claro. Y no es como una solución de emergencia, como que nadie está a favor de la policía, pero bueno, si pasa algo, llamás a la policía. No es como una cosa así para poner coto a una situación en un momento crítico. Para mí es darle vuelta, no sé. A ver, acote. Aparte de la ropa que tenía puesta, ¿por qué andaba a esa hora en la noche? ¿Por qué se subió al balbón que no le correspondía? Claro, se subió del lado uno, no del lado dos. Se suma a otra posibilidad para culpar a la víctima. Tal cual. Y el que quiere buscar novio, novia, ¿cómo hace? Ahora sí o sí Facebook o sí o sí Internet, ¿no? Porque ya los vagones... No voy a encontrar en un vagón un montón de novias. Por eso. Ah, bueno, claro, es verdad. Sí. Es verdad. Bueno, para todos los gustos tiene que haber, no sé, pluralidad, ¿no? No segmentar. Más vagones. No, más frecuencias, más vagones, todo sentado, nadie se apretuja. Los 7 kilómetros queremos. ¿Y un vendedor hombre puede entrar al vagón de las mujeres? ¿Qué? Vendedor de subte. ¿El de las viromes? El que vende viromes, claro. Si es nene, ¿puede entrar al vagón de las nenas? Eso, ¿a qué vagón entrará? ¿Tendrá permitido entrar al vagón opuesto? ¿Quién dice que es opuesto ese vagón? Va a haber vendedores ambulantes porque estaremos viviendo en el paraíso, así que... Ah, no es acá, sí. Tenés que imaginar otra cosa que suceda en los vagones para mujeres y para hombres porque vendedores ambulantes... Pero muchos vendedores ya llevan décadas vendiendo sus productos, ya son conocidos, son reconocidos, son cara... Ah, este es del vagón tal, ¿no? De tal línea. Sí. Muchos músicos se han sumado, sobre todo con los nuevos vagones de la línea A. Una vendedora el otro día se quejaba de eso, de que antes había menos competencia y ahora que están los vagones que hacen menos ruido, ya que perdió su voz y su oído recorriendo aquellos viejos vagones y ahora se llenó de gente que quiere ese espacio también. Tal cual. No, yo solamente te pedí el micrófono para decirme que me bajo en esta. Ah, bueno, dale. Ahí te abro. Buenas noches. Muchas gracias. Saludamos a Miriam, a Marisa y a Eva, que se van al auto, al vagón. Muchas gracias. Con el padre. Un programa que está de acuerdo con el mundo que tenemos en un 90 y pico%. A lo sumo tocaría algunas cosas para cambiar la realidad social. Y yo le cambiaría que haya que esperar menos en el rapipago, nada más. ¡Que se agilice! ¡Sí, que se agilice! Bien, y en este mismo instante estamos ya conectados con Aníbal Dios. Él es de la ONG Vecinos Autoconvocados a Partidarios contra el SEAMSE en González Catán, es decir, a donde va la basura que se genera en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Hola Aníbal, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Braulio? Muy bien, buenas noches, ¿te agarramos comiendo? No. Ah, bueno. Está bien, buenísimo, mejor, porque lo peor es agarrar a la persona que vamos a entrevistar comiendo y que incluso se haya olvidado o esté ya en el medio del boliche, aunque es temprano para eso todavía. No, estamos con exámenes, así que no. Buenísimo, muchas gracias por brindarnos tu tiempo. La basura, hay dos sedes del SEAMSE, podemos decir, en la actualidad, o sea que más o menos la mitad va para el SEAMSE de González Catán y más o menos la otra mitad para José León Suárez. ¿Esto es así? Sí, nosotros venimos recibiendo residuos de hace más de 30 y pico de años, de Ciudad de Buenos Aires y de distintos puntos de la provincia. Después, gracias a los reclamos que iniciamos hace ya varios años y bajo una ordenanza se logró que se redujeran algunos municipios y supuestamente tenían que entrar solamente en el municipio de La Matanza. No se estuvo cumpliendo, nosotros llevamos adelante una causa penal por contaminación Y todo, y bueno, los vecinos sacamos fotos de los distintos camiones que no tenían identificación o de otros municipios y los adjuntamos a la causa penal. Ah, muy bien. ¿Y qué es lo que se vive? Digamos, vos ves pasar todos los días camiones de basura, tenés el agua de tu casa contaminada, ¿qué es lo que se vive en el día a día? Mirá, concretamente, para más o menos hacer un panorama histórico de cómo arrancó todo, los vecinos empezamos a encontrar algunas afecciones. La gente, primero empezás siempre por un tema de olores y empezás a encontrar a los chiquitos que tienen temas respiratorios, dermatológicos. Se empezó a investigar un poco la cuestión, se empezó a ver que a medida que te acercabas a la SEAMSE había mayor cantidad de afectados. Entonces, bueno, se empezó desde un reclamo local y se fue llevando después a nivel provincial, nacional, y a través de la justicia se llevó a una causa en el juzgado de Morón, en lo criminal y penal, y ahí, bueno, radica la causa que desde ahí, para hacerte más o menos un panorama, de esa causa donde se hizo un montón de averiguación del tema de agua, aire, tierra y demás, y se examinaron a unos cuantos vecinos, se encontró a partir de los análisis de Gendarmería Nacional que el agua estaba contaminada y no era apta para consumo humano. Esto en junio, ahora este mes, cumplió 10 años esta resolución judicial. ¿Y sigue todo en la misma situación, el agua, por ejemplo? La del agua, que es la que consumimos todos, está contaminada. ¿Qué hizo el municipio de La Matanza? El municipio de La Matanza hizo un agua de red. A esa agua de red se le pidió a AISA los análisis con respecto a la parte no bacteriológica, sino de metales pesados, porque nosotros tenemos metales pesados como el cromo hexavalente en agua, y esos resultados tres veces se lo pedimos y ninguna de las tres veces tuvimos ninguna respuesta satisfactoria de parte de AISA. Ah, bueno, complicado. Sí, el tema sí, viene complicado, y además que no se ataca al problema en sí, lo que genera el problema, que es el tema de cómo manejamos el residuo, y el tema bastante complejo y largo, y por el otro lado, no se ataca concretamente a la población que tiene el problema. Nosotros no, todo lo que es la asistencia sanitaria no da abasto, la gente que vive en el barrio Nicol, que lo conozco muy bien, y vive pegado, totalmente pegado a la SEAMSE, el lugar más cercano lo tiene por lo menos a tiene que hacer unos cuantos kilómetros en la noche. No tienen cómo transportarse porque no hay transporte público. O sea, es todo un conjunto de cosas que hace que la situación realmente sea bastante complicada. Claro, claro, obviamente. Y esto ya era un barrio, ya vivía gente en el momento que se instaló. Totalmente. Este basural, ¿verdad? No, sí, es que sí, se instaló donde no había nadie y después la gente eligió vivir ahí por algún motivo. No, de hecho, a ver, hay que decir dos cosas. Una, que sí, ya existían personas que vivían antes de que se instalara SEAMSE. Y por el otro lado, por más que no vivieran personas, hay un montón de irregularidades de parte de la SEAMSE. Es decir, cuando Gendarmería hace el control, la inspección ocular, y encuentra ductos clandestinos, eso está en los cuerpos de la causa penal que está en el juzgado. Encuentran directamente que hay ductos clandestinos que tiran un líquido lixiviado, o sea, el líquido de la basura, sin tratamiento previo, directamente al arroyo Morales. El arroyo Morales es el que da vueltita alrededor de todo lo que es el barrio Nicol. Entonces, la situación es bastante complicada, porque tiene una pata social, tiene una pata de todo lo que es la corrupción política de la parte de las empresas también recolectoras, que no cumplen tampoco con lo que tienen que hacer. La parte de la justicia, que tampoco, hace 10 años que tiene una resolución incumplida, o cumplida si querés parcialmente, y tampoco se toma cartas en el asunto. Claro. Hace 10 años tenemos una resolución y todavía no se dictó ninguna sentencia, ni para bien ni para mal. Y los vecinos tenemos que estar atrás persiguiendo, poniéndole más datos a la causa, y en el medio un montón de personas que ya no están, que directamente se murieron. El cuerpo médico forense de la Suprema Corte de Justicia es el que se encargó de estudiar a más de 100 afectados. Varios de ellos, y yo mismo, llamaba a la corte para decirle: fulano de tal no va a poder ir porque ya se murió. Esa es más o menos la realidad. de la situación que vivimos en Catán. Claro, sí, terrible, terrible. Y la verdad que sí. No puede ser que hayan pasado tantos años sin que se haya, no sé, acercado a alguien a solucionar un poco, aunque sea, ¿no? No, lo que pasa, además que, te insisto, por un lado hay que atacar lo inmediato. Claro, claro. Bueno, acá hay una contaminación concreta, hay un aire que se está respirando, está contaminado. ¿Qué hacemos con esta población? ¿Qué hacemos con esta situación? Y por el otro lado, ¿qué hacemos a fondo con el tema de residuos? Obviamente. Tratamientos en origen, y desalentar por completo otra cuestión que es de los residuos, pero no es con respecto al enterramiento, sino que hay una idea que se llama el CARE, que es el Centro Ambiental de Recomposición Energética, que tiene dos patas, para hacértelo bastante sintético. El municipio tiene la idea de llevar adelante esta planta, donde una parte sirve al tratamiento de lo seco, de lo que es ser reciclado. Sí. Y hay otra parte que tiene que ver con la termodestrucción y un supuesto aprovechamiento de energía a partir de los residuos húmedos. Húmedos es todo lo que es desecho de comida, yerba, etcétera, que no es reciclable, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Esto, a partir de la supuesta termodestrucción, generaría energía. La verdad es que nosotros asistimos a la presentación del CARE, en algunos congresos lo presentaron, estuvimos en el municipio, estuvimos en un congreso en Mar del Plata, e investigamos por todos lados, y la verdad es que ellos mismos, ni siquiera ellos saben exactamente cuál es la tecnología que van a llevar adelante. Es decir, proponen una solución que ni siquiera es clara. Todo lo que tenga con termodestrucción en un montón de lugares del mundo está prohibido por la cantidad de contaminación que genera. Y encima, nosotros en González Catán, hace 30 y pico de años que tenemos el problema, el pasivo ambiental que ya lo tenemos, más todos la gente que se está muriendo, y la solución es traer una planta nueva, que ni siquiera se conoce cuál es la tecnología que se va a usar, y otra vez en Catán. Es como que decís, ¿por qué siempre el patio trasero Catán de la Matanza? De la, claro, Matanza, y obviamente cuando León Suárez ya no pueda sostenerse, se abren de vuelta, se modifica la ley, se abre de vuelta algunas celdas cerradas y se vuelve a traer de otros municipios. Claro, claro. Recordemos que Capital Federal es el distrito que más basura genera y no tiene ningún basural adentro de su territorio. No, para nada. De hecho, también recordemos que la ley que le da vida a Seance se queda en la dictadura. Era un, sí, poco sacar la basura a la capital y llevarla a la periferia. Sí, sí, totalmente. Así literal como suena. Sí, literal, sí, y simbólicamente. Sí, sí, sí. ¿Y sabes de algún conflicto entre gente que vaya a buscar residuos para reutilizar al Seance? Porque en José León Suárez ha ocurrido durante muchos años el conflicto de quienes querían ingresar a buscar o comida vencida o lo que haya, o tal vez algún artefacto que se pueda reparar todavía, si alguien sabe soldar o reparar o lo que sea, y la policía que impedía el ingreso de esta gente. ¿Se da una situación similar? ¿Estás enterado de alguna cosa que haya pasado en este sentido? Mirá, en González Catán particularmente no es tan fuerte la actividad sobre el relleno sanitario, como tengo entendido que sí lo es en León Suárez. Bueno, de hecho ahí fue donde murió y está el libro de, claro, Aníbal Duarte, el chiquito que, sí, sí, que fue asesinado ahí tapado por la basura literalmente. Sé que ahí hubo más conflictos. González Catán no tiene un ingreso tan grande de personas al basural en sí, pero digamos, esa situación, digamos, siempre está en todos los basurales, de que, bueno, de que quieran por ahí a tratar de aprovechar alguna que otra cuestión. De hecho, hay algo que, tomando de referencia a lo que vos decís, el tema de la recuperación, justamente, si hay en toda esta historia de los residuos, por lo menos acá en Buenos Aires, si hay alguien que realmente pudo cambiar algo para bien, y no en realidad porque lo haya hecho por esa idea, sino por una necesidad económica, fueron los cartoneros. Los cartoneros, sí, fueron, sí, en realidad los primeros que empezaron a reducir la cantidad de basura que iba a los Seamse. Totalmente. Y a reutilizarla. No lo hicieron por ahí con una idea ecologista, ambientalista, lo hicieron nace desde una necesidad, obviamente, sí, de las familias que tenían que salir adelante de alguna manera. Pero realmente esos fueron los que, o sea, para decirlo de alguna manera, los que realmente se deben encargar de esto, no han hecho nada y lo poco hicieron, lo hicieron mal, y los que no tendrían nada que ver con esto fueron los únicos que hicieron las cosas bien. Sí, sí. Es el mundo de la red. Totalmente. Bueno, hay un Facebook para enterarse de las novedades, para estar al tanto de qué sigue pasando en el SEAMCE de González Catán. Sí, sí, a nosotros nos encuentran como la ONG de vecinos autoconvocados. Hay otros grupos también que tienen su actividad en la zona, pero bueno, nosotros concretamente sí formamos una ONG, como bien dijiste vos, apartidaria, y bueno, somos los que estamos llevando adelante la causa penal contra SEAMCE, que es la parte que más dolor de cabeza lleva, porque bueno, lleva tiempo, gastos, dedicación, etcétera, y sí, esto es todo dejaste a pulmón. ¿Y hacen otro tipo de actividades de difusión, de concientización? ¿Hay reuniones periódicas, digamos, para acercarse? La verdad que en este momento paramos un poco por cuestiones, bueno, del grupo personales, cuestiones de salud de algunos integrantes, bueno, cosas que fueron surgiendo, porque en el medio también somos humanos y todos tenemos nuestras cosas. Pero bueno, sí, siempre estamos tratando de hacer difusión. Estuvimos haciendo un trabajo muy fuerte en las escuelas, que me parece que siempre a donde hay que apuntar. Creo que tenemos que siempre tener una pata en el reclamo, una pata en la construcción de un pensamiento distinto, y sobre todo con los más chiquitos. Y bueno, y después obviamente una pata en el reclamo, tanto en lo jurídico, como lo llevamos adelante, como en todo lo gubernamental. Nosotros claro, no estamos con ningún color político. Pasan los gobiernos, lamentablemente, ¿no? Porque pasan los gobiernos y el problema sigue. Se mantiene. Entonces, igual, sí. Cuando estuvo Solá fue con Solá, cuando estuvo Scioli fue con Scioli, ahora con Eugenia Vidal. Siempre el reclamo se mantiene constante a todo. Lamentablemente nunca fueron demasiado buenas las respuestas y la mayoría de las veces ni siquiera hubo una respuesta. Y en cuanto a este último gobierno, en estos meses, ¿se pronunció alguien? ¿Hubo alguna voz oficial que diga algo? Por el momento no. No. Lo único que tengo entendido es la intendente de municipio de La Matanza, Verónica Magario, apoyaba, pero bueno, esto ya viene de la misma línea de pensamiento que teníamos también con el anterior intendente, de que ellos apoyaban obviamente el CARE, que es esta planta sí, nueva, disfrazada de algo muy interesante, que en realidad es destruir a partir de prender fuego la basura y destruirla de esa manera, generando más contaminación. Claro, claro. Bueno, Aníbal, muchísimas gracias. Estamos en contacto para difundir, esperemos que prontas y buenas noticias. Esperemos que sí. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. No, por favor, te mando un abrazo y estamos en contacto. Abrazo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya escucharon, entonces los buscan en Facebook. Vecinos autoconvocados contra SEAMCE CARE ONG apartidaria. O lo buscan en el Google, porque hay gente que no tiene Facebook, me dijeron el otro día. Encontrar más salidas, elegís diversión. Bien, esto que estaba sonando era De Terror, Acceso al Exceso. Y terminado este tema musical, estamos comunicados con Ludmila. Hola Ludmila, ¿estás allí? Hola. Ludmila. Ludmila, hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Se escucha ahí? Hola Ludmila, buenas noches. Hola Ludmila. Ay, ¿qué tal? Ah, ahí está, perdón. Ahí está, no, se escuchaba rebajito, ahora está bien. Ah, buenísimo. Bueno, contamos a quienes están escuchando que Ludmila organiza ya desde hace un par de años recorridas por árboles frutales en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad nos regala sabores, es su página de Facebook y allí uno se entera de cuándo y por dónde se puede hacer una recorrida encontrando árboles con frutos comestibles en plena metrópolis. ¿Es así, Ludmila? Sí, sí, es así. Mira, justo ahora el domingo hago una. La idea es un poco cambiar como la mirada que tenemos de la ciudad y poder darnos cuenta de que en el medio del caos en el que vivimos hay alimento y un montón. ¿Y cómo surgió esta idea? Digamos, ¿en qué momento dijiste, che, estaría bueno organizar esto? Bueno, fue más o menos, creo que en el 2012, que yo empecé a estudiar en la Facultad de Agronomía. Ajá. Y justo se hizo el censo de arbolado público, que se hace más o menos cada 10 años en la ciudad de Buenos Aires, y estaban bueno, viniendo a buscar alumnos a la Facu para trabajar. Me pareció una buena oportunidad para aprender, bueno, trabajé, o sea, recorrí un montón de parte de la ciudad, mirando los árboles justamente, y pasó un tiempo y bueno, se me cruzó así como en la vida de un árbol de mandarinas, camino a lo de mi abuelo, y se me dio por cosechar, ahí hubo medio un encontronazo con la vecina que se enojó, porque me dijo que estaba robando, pero después nos pusimos a hablar, la señora entendió como que pegamos buena onda, una señora grande, y cada vez que pasaba por ahí con alguien, le tocaba el timbre, me prestaba su escalerita, bajaba fruta, le dejaba a ella, me llevaba yo, y medio que ahí empezó todo, cuando vi la abundancia de ese árbol, que tenía para todo el mundo, para su familia, para la mía, para mi compañero de trabajo, para mi compañero de la facultad, y ahí como que multipliqué la abundancia de ese árbol, como en mi cabeza, en todos los árboles frutales que había visto en la calle, y pensé como empezar por algo chiquito, y decir, bueno, hago en mi barrio una listita y la comparto con mis amigos, y bueno, fue creciendo y empecé a anotar como direcciones, bueno, de todo Capital Federal. Trabajo hace ya 5 o 6 años en la parte de arbolado del gobierno de la ciudad. Ajá. Así que eso también me ayudó porque en horario laboral, mientras trabajaba mirando árboles, aprovechaba y anotaba las direcciones de los frutales. Y fue creciendo, apareció una persona con ganas de ayudar, hizo un mapa con todos esos datos. Y ahora estamos haciendo otro mapa con otro amigo y que está buenísimo. Muy bien. Y el objetivo es ese, ¿no? Es compartir las ubicaciones y así surgió un poco todo. Qué bueno, qué interesante. ¿Y qué árboles abundan en la ciudad ahí camuflados entre lo que uno no ve en la ciudad y sin embargo nos está ahí esperando? Mira, lo que abunda, hay así como 3 o 4 especies que predominan de las frutales, que son las moras, los limones. Sí. Naranjas y paltas, eso, y nísperos, eso es lo que más hay. Difícil de subirse al árbol de palta, ¿no? Porque suelen estar sí, medio altas. Sí, bueno, ahí utilizamos otros métodos en vez de subirnos como herramientas que voy viendo que se pueden armar y las comparto y la gente las arma, tipo palos con una botella en la punta, con una lata en donde pueda caer la fruta y no dañarse, así que se puede llegar más o menos a unos 4 metros y ya aparecerán nuevos métodos para llegar más alto. Muy bien. ¿Y cuándo es la próxima recorrida? Entonces decías este domingo 12. Sí, la próxima recorrida es el domingo 12. No recuerdo bien el horario. Está el evento en Facebook, en la página La Ciudad Nos Regala Sabores. Creo que es a las 3 de la tarde o 2 y media para agarrar el solcito, porque hace tanto frío. Y tampoco recuerdo la esquina, pero creo que es en San Blas y Juan Agustín García, es por el barrio de Vélez Arfiel. Ah, muy bien, muy bien. Y hay incluso, la ciudad nos regala sabores de otros lugares, de figura, por ejemplo, Avellaneda, otros municipios. Sí, sí, bueno, eso es gente que se copó, le gustó la idea y, por supuesto, es una idea libre de difundir para que la gente de la ciudad que sea le guste, la tome y lo multiplique en su ciudad. Así que, por suerte, se fue replicando en un montón de ciudades del país. Qué bueno, qué bueno. No solo que lo estés haciendo acá, sino que haya habido otra gente que haya empezado a organizar también. San Blas y Benito Juárez es lo que nos dice Facebook. Ay, qué bueno. Tenés ahí el Facebook, ¿no? Sí, sí, estamos conectadísimos. Buenísimo, con el mundo. Yo soy pésima para difundir estas cosas. Así que sí, bueno, San Blas y Benito Juárez, ¿y en qué hora era? Acá figura las 14:50. Bueno, claro, listo, porque tenemos así como un margencito de unos 15, 20 minutos antes de empezar, que va llegando la gente, que por ahí se retrasa un poquito. Claro. Nos vamos conociendo todos los que van llegando y después arrancamos. ¿Y qué conviene llevar? ¿Qué es recomendable? No zapatos de taco. Recomendable es llevar, bueno, claramente ropa cómoda porque vamos a estar 2-3 horitas caminando. Si pueden traer agua, mate, lo que quieran. Si tienen ganas algo para anotar, repasador o servilleta para limpiarse las manos porque vamos a comer y mucho. Y si tienen ganas de armarse un palo cosechero, que están ahí como las indicaciones en la página, también lo pueden hacer. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Ludmila. Vamos a estar ahí. Yo todavía no fui. Hace años que lo estás organizando y todavía no fui, pero algún día me voy a personar allí y cosecharé frutas. Vale, buenísimo, te espero. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un beso. Un beso. Bueno, como ya escucharon, pero en radio hay que repetir, porque el entrevistado dice algo y después de la entrevista hay que repetir, porque así me enseñaron en mi escuela de radio, en mi bachiller con orientación en comunicación. Entonces, lo que tienen que hacer es entrar al Facebook que se llama La Ciudad Nos Regala Sabores. Y en el ranking dijo que encabezaban las moras, las paltas, los limones. Yo estoy de acuerdo en plantar limoneros en la ciudad, porque me di cuenta que por ahí si plantás un mandarino decís, bueno, pero se las llevan todas el primer día, no, qué sé yo, no alcanza. En cambio, limones, como se comen poco los limones, ¿no? Soy tan pillo yo. Domingo 12, entonces, a las 14:50 en San Blas y Benito Juárez, con ropa incómoda. Ah, no, no me acuerdo. ¿Era ropa cómoda o ropa incómoda? Era... Esto que estás escuchando es el programa radial Mis Hijos Están con el Padre. Ahora la pregunta es, ¿dónde lo estás escuchando? Puede ser, por ejemplo, en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. Un montón de noticias, un montón de información de esa que difundimos acá, ¿no? También puede ser que nos estés escuchando en radio AM690, K24 en radio, en el barrio de Mataderos. Así que, hola a la gente que escucha AM690. También tal vez nos estés escuchando en radio Aijuna, de Bernal, 94.7. O, si no la escuchás con la antenita, puede ser en aijuna.fm. Radio Aijuna de Bernal, en la biblioteca Mariano Moreno. También, ojo, porque también tal vez nos estás escuchando en Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay, 88.9 en el dial. RadioArtigasFM.com. En el barrio le decían Fisura, quería ponerse un barcito, Piola, buena onda, música copada, pum, chim, pum, birra artesanal, subite a la onda verde, pero los números no le dieron. Copió la buena onda, le alcanzó para ponerse una. Una calecita, calecita el pogo, subite. Eso que está adelante del trencito es la escala al cielo del Zeppelin. Y ahí atrás tenés los caballos salvajes de los Stones. Oye, estos caballos, ¿qué les pasa? No sé, qué sé yo, me pegó una patada. ¡Señor, señor! ¡Esos caballos están muy amontonados! No, chicos, todos esos caballos no están amontonados. Están haciendo pogo. Mirales la sonrisa en sus caras de madera. Y en esta calecita no pasamos ni Yuya ni Violeta. Acá pasamos música en serio, le mandamos Iron Maiden al palo, cosas así. Otro tema es la sortija. Incita a la competencia, al sálvese quien pueda. Yo prefiero que entre los chicos se organicen, ¿no? Que el que esté en el autito lo venda, el hacendado que tiene el caballo lo haga guita. El del trencito que se ponga a laburar en serio y luche por la vuelta del tren en todo el país. Que me venisca, ¿no? Que armen una cooperativa, que se informen y entre ellos luchen por una vuelta gratis para todos. Como una conquista del pueblo, ¿me entendés? Acá la vuelta dura lo que dura el tema completo. No te voy a cortar una canción al medio. Ni loco te corto un solo de viola. Se sube papá cuando para, mirá que pare. Mamá, esta calecita va muy rápido. Calecita el pogo. Muy rápido. Pasa también que no cabe en una calecita todo lo que yo quisiera poner. Me gustaría instalar unos murciélagos bien Sabbath, un Zeppelin con Les, un pescado rabioso, una botella de, no sé, de ácido argentino, una rata blanca, una autopista al infierno. Bueno, esto último no sería tan novedoso porque para allá está el acceso norte con unos peajes infernales. Y que yo sepa, es la única calecita que abre de noche. Los fines de semana queda todo iluminado, paso discos grabados en vivo. Esto es una fiesta y los nenes la reflashean. Quedan algunos borrachos, el pochoclero hace unos pirulines locos. ¡Se pone muy bueno! ¡Ay, este señor me dio pepa, mami! 'cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. Dancing on with myself. Billy Idol acaba de pasar por Mis hijos están con el padre. Bien, queremos agradecer a quienes participaron para el audio recientemente escuchado. Maya, Gregorio y Sol. Un abrazo para ellos. Y ahora estamos comunicados con Nicolás. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola, ¿qué haces? ¿Todo bien? Todo bien. Nicolás es de la huerta del Corralón de Floresta. Un lugar ubicado sobre la calle Gaona, entre Gaona, Morón, Gualeguaychú y la cuarta calle que me estoy olvidando. Está ahí, Sanabria. Ahí está, y Sanabria, en el barrio de Florestas, a unas 10 cuadras de la estación de Floresta. Habíamos charlado hace unas semanas con Nicolás Martín. Todos recordarán, nos contaba la cantidad de actividades y talleres que hay en la huerta, en el Corralón de Floresta, entre ellas la huerta, pero ahora hay peligro de desalojo. Exacto, no sé, Braulio, si la otra vez que hoy has venido había pasado algo ya, ¿o no? Sí, sí, estaba rondando la idea de un posible desalojo, pero no con la concreción que ronda en este momento. Claro, sí, tan inmediatamente, digamos. Sí, el jueves pasado pasó que nos dijeron que querían desalojar, así que a partir de eso empezamos a movilizar, llamamos a hacer un par de festivales. Que es como la herramienta también que tenemos, ¿no? Y que sabemos hacer. ¿Cómo les dijeron esto? ¿Cómo es que te dicen, te vamos a desalojar? ¿Qué ocurrió? Y la verdad que es bastante político el asunto, ¿viste? Como que suave, te lo intentan suavizar, te ponen vaselina, ¿viste cómo es? Ah, mirá. Entonces, fue todo oralmente, y vinieron algunos de la comuna, como una charla informativa, y nada, nos dijeron que nada, ellos tenían buena voluntad política, pero bueno, nada. Pero no siempre, tanta. Siempre como que pasan la pelota a otro, ¿viste? Claro. Entonces nada, ¿no? Como que la gente de arriba, la Secretaría de Descentralización, había mandado a pedir el desalojo. Cuestión que nada, claramente estábamos todos bastante calientes por el asunto. Llamamos a hacer un par de festivales por la resistencia, digamos, para que no se cierre. Cuestión que dio resultado y se tiraron para atrás. Ah, mirá qué bueno. ¿Y cómo se sabe que se tiraron para atrás? ¿Vino una nueva comunicación? Sí, básicamente nos dijeron claramente que no iban a desalojar, que iban a posponer, ellos querían hacer unas obras, iban a posponer las obras, así hablaban mejor con nosotros. Fuimos a hablar, es más, hoy fuimos a hablar a la Secretaría de Descentralización, con el secretario Sergio Constantino, y nada, estamos como ahí en charla, ¿no? Pero con algo muy fijo que claramente el gobierno se quiere meter a empezar las obras sin un consenso tampoco por parte de los actores culturales ni los vecinos. Claro, recordemos que participan un montón de actores culturales, 17 grupos artísticos en este momento en el Corralón. Exactamente, sí. Sí, más o menos. Contando, bueno, vos viniste acá y estás hablando conmigo, que soy de la huerta, pero también hay circo, hay teatro, hay radio. Está la Asamblea de Floresta, Sicuris, bueno, Mururubasa, sí. y así bastante grupo más. Entonces a partir de eso, este sábado y domingo, mañana y pasado, se hacen festivales. Bien. Y bueno, ahora por suerte hay muchos talleres en la semana, así que el Corra está bastante transitado, tuvimos bastante apoyo también. Y bueno, vamos a ver cómo sigue la cuestión hablando, y vamos a ver cómo que se acuerda, que no, viste, si no vamos, claro. Bueno, vamos a ver qué vamos haciendo, vamos a hilar con comunicados y demás para informar a toda la comunidad que está atenta. Y bueno, gracias por estas entrevistas, ¿no? También que nos ayudan bastante para la discusión. No, por favor, gracias a vos y gracias por ocupar ese espacio también, porque es un espacio que se ocupa, se transita y se abre a la comunidad, porque cualquiera puede participar de toda la cantidad de talleres y actividades que allí de se brindan. De paso, bueno, les cuento un par de cosas, como, dale, por ejemplo, este sábado y domingo hay festivales en el Corralón, a partir de las 3 de la tarde hasta las 8, va a estar la FLIA también, no, el sábado en Barracas, sí, pero como cumple 10 años, y también el domingo se va a solidarizar con la causa y hace una FLIA de emergencia en el Corralón. Al mismo tiempo que el lunes 20 de junio, que es feriado, la huerta cumple 4 años. Estoy pasando fechas, ¿no? Ya que estamos. Sí, sí, por favor. El 18 de junio, el sábado, 2 días antes, se inaugura la casona histórica del Corralón, en homenaje a los 3 compañeros desaparecidos en la dictadura. También el 3 de julio hay un encuentro nacional de sicuris. Muy bien. Y están llamando también en solidaridad, ya que, ¿cómo se llama? La asamblea de Villurquiza también la quieren cerrar. Así que creo que sábado 25, si no me equivoco, van a hacer un festival también en defensa del espacio y de la cultura. Muy bien. Bueno, un montón de actividades. Muchas gracias, Nicolás Martín, por informarnos. Nicolás. Y bueno, estamos en contacto siguiendo lo más cerca que podamos este caso para defender el espacio que es de todos. Dale, muchísimas gracias y nos estamos viendo. No, muchas gracias a vos. Te mando un gran abrazo y seguro este fin de semana nos cruzamos ahí en el Corralón. Dale, estamos viendo. Un abrazo. Chau. Bueno, se puede buscar el Facebook Corralón de Floresta o La Huerta del Corra, o van en persona Gaona y Gualeguaychú. Este fin de semana, sábado 11 y domingo 12, un montón de actividades para que no desalojen el espacio. No, el nuevo servicio que contraté para lavar al Pichi. No, 10 puntos. Vienen a casa. El Pichichi se lo tienen que dar a Messi. Después te lo voy a pasar. Messi, ¿cómo puede ser? Hace 5 años que lo gana Ronaldo. Está todo arreglado, en la FIFA está todo arreglado. Joaquín, ¿qué haces, Joaquín? Irma, no me traes un antidigestivo. ¿Sabes qué? Me están trayendo unos antidigestivos, Irma, que están buenísimos. Después te los paso, te los recomiendo. Salí, después juega, salí. Este programa es como la sobremesa. Y el oyente es el niño que no termina de entender qué pasa allí. Se sientan, hablan, nunca vienen a jugar. Y cuando se levantan, lamentablemente, es para irse. Mis hijos están con el padre. Una sobremesa radial. Bueno, estuvo linda, nos vemos. La masa la próxima vez la traigo yo. Se despide esta emisión de Mis Hijos Está con el Padre, que fue un desfile de personalidades en la isla de Mis Hijos Está con el Padre. Recorridos frutales con Ludmila el domingo 12 o cualquier otro día. La buscás en Facebook y va, La ciudad nos regala sabores, va. Ah, dale, va, iba a buscar. Los vecinos autoconvocados de Catán también, para que no dejar de tirarles la basura en la puerta. Hay mucha gente que por ahí dice, a mí no me molesta, me molestaría si me tiraran la basura en la puerta de mi casa. Pero tirarla yo y que un X se encargue de llevarla, ¿no? La ilusión es que la basura desaparece, pero ¿cómo? Yo la tiro al tacho, yo cumplí con mi deber y bueno, el sistema está hecho para que quede en la casa de otra persona. Vecinos autoconvocados de González Catán contra